se me borró el cassette, como siempre. Pues estábamos hablando de que ningún director puede complacer a sus fans. Claro, que... yo soy una de esas fans que no ha sido complacida. ¿Eh? Así a que ver, si alguien lo está escuchando, no me complacen. A ver, además del Padrino y además de Luna Nueva, ¿qué otras películas tú has visto que hayan sido adaptadas de un libro? Chochendo, ¿no? Pues El Señor de los Anillos. ¿Cuál otra? Código Da Vinci. ¡Ándale! Pues tú también. No, hasta me ves feo. Me gastas. Pues yo sí tengo, referente al Señor de los Anillos, yo sí tengo una queja. Que ¿por qué no pusieron la primera parte? La de las piedras, la de las... No, va a salir apenas la película de los... Esos meros. ¿Cómo se llaman esos chiquirrines? ¿Blancanieves y los siete enanos? No, esos no. Los Hobbits. Ah, la historia, ¿no? El Hobbit se llama incluso la película. ¿Va a salir mi novio? ¿Elijah Wood? Claro. Bizcochón. Ah, no es cierto. No creo. No creo porque esta es una historia antes de... Me parece que es la historia de Bilbo, no la historia de... Ah, pues entonces probablemente espero y toquen esa parte de las piedras. Pues esperemos que sí y manda tu sugerencia al director para que diga, oye, quiero que salga esta parte. A ver, ¿no? Hijito de la mañana, ¿por qué no me complaces? Ah. ¿No? Para poder entrar a verle una nueva y de verdad... Y para salir desilusionado. Sí, y para salir... No, de hecho, ¿sabes qué me pasó? ¿No? A mitad de la película se cortó y nos regresaron desde el principio. Es que a todo dar, ¿no? No, a chiflar, porque imagínate, yo tenía que llegar a las 10 a mi casa. No podía terminar mi crítica. Claro. Claro, así debe de ser. Pues imagínense una crítica con ese grado de independencia. Imagínense. Pero pues sí le recomiendo que lean los libros. A veces ya no nada más por querer o porque se los recomienden, sino porque les ¿cómo se llama eso? ¿Les nazca? Ah, aparte eso no. ¿Porque quieran? No, aparte. Miren, generalmente mi compañero es bien culto, pero como que hoy no amaneció bien. No, hoy amanecí con... No porque se los recomienden, sino aparte, o sea, como les comentaba, por gusto, porque les llame la atención, sino porque les hace conocer nuevas palabras y que ustedes puedan mejorar mucho su dramática. Esa es la idea de los libros, su dramática. Sí cambia mucho. Yo la verdad siempre he leído libros y me ha mejorado mucho la gramática. Ciertas palabras. Ajá, sí, porque a veces yo decía, no sé, ayúdame. Yo decía gramática cuando... Dramática cuando era gramática, ¿no? Bueno, es lo mismo, de alguna manera me entendieron. Pero pues bueno, lean. La idea era esa, ¿no? La idea es esa, que lean y que... Es padre, a mí me gusta mucho leer, como les comentaba, Paulo Coelho, un excelente escritor, les recomiendo mucho El Alquimista, el libro de 11 minutos, y si se quieren deshidratar y aburrir, ahí sí estoy en contra, lean en A Orillas del Río Piedra, me senté y chillé, ah no, lloré, y se van a aburrir, pero al menos los otros, dejen paz mis gallitos. Compañero, ¿algún libro que nos quieras recomendar? 100 años de soledad. Ay, no. No les recomiendo el de 100 años de soledad. Está larguísimo. Y buenísimo, ¿no? Claro que no. Sí, 100 años de soledad es buenísimo. Claro que no. Sí, claro que no. Sí, que sí, que sí. Bueno, ándale, pues ya. 100 años de soledad. Bueno, acaba de salir un libro de José Saramago que se llama Caín. Que si ustedes ya leyeron algo de José Saramago, sobre todo de lo que es el Evangelio según Jesucristo, pues está súper recomendable. Y además de que pues ya levantó ahí ámpulas en la crítica de la iglesia europea, este libro de Caín. Salió un pedacito en el periódico La Jornada la semana pasada. Ah, es que es bien ñoño también. Prosigue. Está buenísimo. Y bueno, por lo menos esa parte que era el principio. Y pues yo creo que ya estar en las librerías de nuestro país. Bueno, chicos, antes de que me quiten mi trabajo, espérenme. Estamos escuchando. Pues nos despedimos, estuvo muy bueno el chisme. No sé quién puso que si conocían, que si me conocían. Pero por favor. No, aquí no la conocemos. No, aquí la verdad, no me conocen. Aquí esta es otra Jessica Patricia. Sí, es que a mí en verdad me conocen, pero en el Cuom. Pues yo creo que ha de ser alguien del Cuom. ¿Eh? Yo creo que ha de ser alguien del Cuom, ¿no? Pero... pues la neta no sé quién sea. Pero bueno, pues... pero escribió bien tu nombre. Le puso doble Jessica, S Jessica. Pudo haber sido... algún inculto que no tiene nada que hacer. Claro, alguien que escucha chocheando, ¿no? Y que escucha chocheando. Gracias, inculto, pero no sé qué quieras saber. Bueno, pues me despido. Ya saben, nuestras recomendaciones. Lean y antes de ir al cine. ¿Ya ven que es bien ñoña? Ay, mira, miren, díganle que mejor se calle porque cuando yo llego está haciendo sus investigaciones. No. Ah, diario carga el periódico, también. No. Y está pegado a la computadora leyendo La Jornada que leyó la semana pasada. O sea, no conforme con leerlo. Ese día que compré el periódico, todavía lo leí en internet. Ay, Dios mío santísimo. Pero bueno, ya. No, además está el link en nuestra página por ya. Si quieren entrar a leer. Ya ven. Eso lo puso él. Sí, además, bueno, déjame hacer unas recomendaciones antes de que cierres tu programa. A ver, ahí y va. Y voy a aprovecharme de tu audiencia. Que es uno. De tu rating. Todos los links que se encuentran en nuestra página, en nuestro blog, ¿ya pues ves? Visítenlos. Hasta le provoca risa. Visítenlos, está bueno, además está el link de La Jornada, está el de Zacatrapos, el de Cabeza y el de Caballo Negro. Ese de Caballo Negro está fabuloso. Pues esperamos sus sugerencias, algún tema que quieren que se trate, que se hable o que critiquemos, porque como ya vieron, somos muy criticones, con mucho gusto lo trataremos. Entren a la página, visiten a nuestros demás compañeros. Estuvo con ustedes Jess. Cuídense y ya saben, si las cosas suceden por algo, cuídense, un besote y hasta luego. Chocheando. Para pasar el rato, martes y jueves de 12 a 1 de la tarde con Jess.